Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Todo lo que tiene que ver con sistema jubilatorio en nuestro país está en discusión, está en análisis, hay diferentes opiniones. Y hoy queremos recoger la opinión de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional de nuestro país. Y para eso estamos en comunicación telefónica con la presidenta de dicha asociación, con la doctora Cristina Murguesa. Buen día, Cristina, bienvenida. Gracias por atendernos. Bueno, buen día, gracias a ustedes por permitirnos difundir. ¿Cómo analiza la Caja Profesional la situación actual? Bueno, nosotros entendemos que en este momento sí es deficitaria, aunque queremos aclarar que jamás el Estado la apoyó, o sea, jamás nos ha dado para que la Caja siguiera funcionando y que ahora tampoco sería necesario si nosotros lográramos que el IAS que aportamos los profesionales pues a través por nuestros ingresos quedara para la Caja. O sea, esa es una de nuestras principales inquietudes, ¿verdad? ¿Y por qué no queda para la Caja? Bueno, porque hay un artículo, ¿no?, de la ley por la cual se creó el IAS que dice que paga rentas generales y al BPS. Pero nosotros entendemos que si es de asistencia a solidaridad social, nuestra Caja también forma parte de la asistencia social, ¿verdad? Entonces debería quedar para nuestra Caja. ¿Eso siempre fue así? En este momento, sí, siempre fue así desde que se creó el IAS. O sea, ya llevamos varios años y hemos aportado varios millones de dólares a lo largo de los mismos, ¿verdad? ¿Y ahí es donde comienzan los problemas del déficit? Bueno, no es solo eso. Ha habido detención en categorías bajas, pagando jubilaciones que se han retirado con la categoría máxima, con la 10, que eso ha creado déficit. Ha habido problemas de administración, o sea, son varios los factores, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que si eso que nosotros aportamos quedara en nuestra Caja, o sea, solo lo que se recauda por parte de la Caja anda en los 36 millones de dólares anuales, y eso cubriría nuestro déficit. ¿Y eso? Pero no están dispuestos a dárnoslo. ¿Y sí. eso es lo que ustedes están gestionando ahora? Bueno, estamos reclamando, pero el Estado se niega a eso, porque lo vierte en el BPS, que es deficitario. ¿Y qué propone el Estado? Bueno, el Estado ahora lo que propone es una reforma paramétrica con aumento de la edad de retiro, con baja de la tasa de reemplazo, toda una serie de medidas con un aumento del aporte de los activos, y lo que más nos preocupa es un nuevo impuesto a los jubilados, ¿verdad? Que ellos llaman contribución pecuniaria, pero en realidad los jubilados que ya aportamos por el IAS, ahora se nos agrega este nuevo descuento. Los jubilados que están en una etapa de su vida que no pueden aumentar sus ingresos, ¿verdad? Sus ingresos ya están fijos. Usted cuando se jubila le dice tiene derecho a tanto, va a percibir tanto, y después resulta que de un tiempo, bueno, ahí de ahí aportamos el IAS y sobre el mismo nominal vamos a aportar esta llamada contribución pecuniaria. Nuestra asociación entiende que eso va a generar reclamos legales sin duda, ¿verdad? O sea que en vez de disminuir la retención le van a agregar otra retención. Claro, es un promedio de un 8%. Y sobre el nominal, o sea, no diga que usted cobraba tanto, le descuentan el IAS y sobre la cifra nos van a descontar el 8%. Seguro. Se entiende. Entonces nos preocupa mucho porque además las reformas paramétricas van a llevar un poco hacia adelante el problema de la Caja, pero necesita reformas estructurales. Lo que nos dijo ayer el ministro es que esas reformas requerían estudios más profundos y que no daban tiempo para buscar otro tipo de soluciones. Yo recién estaba mirando en el diario del País algo que dijo Mieres sobre el tema. Sí. Deme un minutito, porque no tuve tiempo de leer el artículo, pero el título dice Reforma de Caja Profesional. Mieres dice que no está incluido cobro a personas en no ejercicio. No lo entendí el título. Bueno, a ver, en el texto de la ley expresa que conocemos, que fue el que envió la Caja en diciembre del año pasado, las personas que declaran no ejercicio se les puede cobrar por gastos de administración, hasta 51 mil pesos en el caso de las 10 categorías que existen ahora. Hasta, no quiere decir que se les vaya a cobrar eso con clara declaración. ¿Qué significa personas en no ejercicio para ilustrar a los oyentes? La persona que declara no ejercicio, o sea, no está trabajando en el ejercicio libre de la profesión, que es lo que cubre la caja. Bien. Ahora, entendemos que si bien ahí puede haber algunos que la puedan pagar, porque con su trabajo bajo dependencia tengan sueldos importantes, hay muchas profesiones chicas que no aportan a la caja, sinceramente, porque no pueden, ¿verdad? Porque no llegan al valor de los fictos que tienen que pagar. Y si ahora le vamos a crear este otro pago, van a generar deudas que van a constituir una bola de nieve para muchos. ¿Esto que dice Mieres empeora entonces el panorama? Y bueno, lo empeora para los profesionales, ¿verdad? Sí, sí, que sí. Declaran no ejercicio. Y en general, no es que empeore el panorama. A ver, aparentemente, según los estudios que dice Mieres que ha hecho la caja, esto prorrogaría su vida útil por 10 años, pero requiere otras modificaciones estructurales que no son las que se están presentando ahora, ¿verdad? Bueno, y en conclusión, ¿ustedes a dónde apuntan? ¿Qué camino han decidido recorrer? Bueno, nos queda el camino legislativo. O sea, realmente se ha buscado que la aprobación sea exprés para que no tengamos mucho tiempo, sí, para plantearle a los legisladores cuáles pueden ser nuestras propuestas o cuáles son nuestras discrepancias con el proyecto, ¿verdad? Nos queda ese camino y después nos quedan los recursos legales. ¿Y ya a nivel parlamentario sí, ya han hecho han hecho algún sondeo al menos de ver qué ambiente podrán encontrar? Bueno, nosotros habíamos en la oportunidad, cuando se estaba trabajando con la Ley General de Seguridad Social, habíamos hecho contacto con las diferentes bancadas, pero concretamente por este tema, recién ellos todavía dicen no conocer el proyecto, entonces estamos esperando que entre a cámaras, que parece que sería, según Mieres, según el ministro ahora este fin de semana que entraría, para volver a hacer los planteos, ¿verdad? Con la esperanza de que se pueda revertir algo. ¿Y qué plazo hay para todo esto? El 31 de octubre tiene que ser aprobada, porque como entramos en año electoral después, no se puede aprobar ninguna otra ley. Tiene que ser antes del 31 de octubre. Bien. ¿De cuántos profesionales estamos hablando en el país que esto lo afecta? Bueno, que afectan las diferentes medidas y 160.000, pero sobre todo los que declaran ejercicio, que son la mitad aproximadamente de esos, ¿verdad? Que aportan a la caja. Bien, y si esto no resulta, ¿hay un plan B para la asociación? Bueno, no tenemos que cumplir con lo que dictamine la ley y después empezaremos a luchar por las reformas estructurales de la caja, ¿verdad? O sea, nosotros lo que pensamos que todos los profesionales, más allá cuál sea su forma de trabajo, tienen que aportar. O sea, los que en este momento trabajan en relación de dependencia, pero lo hacen utilizando su título profesional, tendrían que ser aportantes de la caja. Eso sí, daría un futuro mucho mejor a la caja, ¿verdad? Ah, y no lo son. Ah, no, yo no soy. Ese detalle es nuevo para mí. ¿Alguien que es profesional y trabaja a sueldo en una empresa no aporta a la caja profesional? No. Si trabaja como empleado de la empresa, no. Aporta el BPS. ¿Y eso ustedes se lo proponen que se pueda ser incluido a nivel parlamentario? No, en este momento como que no hay tiempo para esa posibilidad, no creo que llegue a producirse, ¿verdad? Porque se requieren estudios. Es más, había sido planteado por un director de la caja, por el arquitecto Rodríguez Sanguinetti, esta posibilidad y no fue tenida en cuenta, ni por el directorio, ni por el Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando hablamos del déficit, ¿de qué cifra estamos hablando? Y de varios millones de dólares anuales, pero que se compensarían, ya le digo, con lo que es el monto de IAS que la caja tiene que verter al BPS y que le pertenece, ¿verdad? Bien. Doctora, le propongo sí, en el eje del 1 de noviembre volver a hablar. ¿Cómo no? Un gusto. Sí, y ahí usted, sí, porque sí. Si el plazo se vence el 30 de octubre, el 1 de noviembre ya van a tener otro panorama y ya van a tener que las cartas a la vista como para ver por cuál camino van a recorrer. ¿Le parece bien? Sí, sí, perfecto, estamos a las órdenes. Ha sido muy interesante. Le agradecemos mucho la posibilidad de poder manifestar cuál es la posición bien. La Asociación de Afiliados, ¿sí? Ha sido una interesante charla, nos volvemos a encontrar. Gracias, buena jornada. Bueno, encantada. Hasta luego, pronto. Igualmente. La conversación era con la presidenta de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional, la doctora Cristina Murguesa. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.